baúl. Un repaso de la historia de la música. Con Lucía Rodríguez. A todos, estáis escuchando El Baúl, un programa al que yo llamaría ya la mopa de la música, más bien. Y es que hoy están preparados unos temas que os dejarán estáticos. Quizás este sea uno de los programas más especiales del Baúl por la música que está seleccionada, ¿no?, para este programa. Algunos de los artistas que escucharéis son de los que llevan ya sin ver la luz una inmensidad de tiempo. Por ejemplo, este tema, el primer tema de Harrison Salvagnini, compositor y arreglista nacido en Bauru, municipio de Sao Paulo. Siempre es recordado, ¿no?, en las listas de discos raros y queridos, y bueno, no hay mucha información de él en internet, pero se sabe que realizó algunas bandas sonoras de películas nacionales, algunas también de cine erótico, y a pesar de no haber mucha información en internet, es muy extraño, porque sí, indagando, he descubierto que en algunas tiendas del mundo os podéis encontrar discos de él por una libra, y en eBay otros venden sus discos por más de 100. Así que esto es muy, muy contradictorio, y yo creo que ya os estoy intrigando, y bueno, vamos a escuchar este tema, que es una reliquia y deleite para los oídos. Espero que os guste. Es Harrison Salvagnini con su tema Show. Thank you. interesante este tema de Salvanini. Seguimos ahora un poco en esta línea también de tranquilidad, de sosiego, y nos vamos de Brasil a Los Ángeles. Aquí tenemos a un músico, compositor, director, arreglista, pianista, que toca diversidad de géneros y estilos musicales, y muy diferentes, desde la música clásica hasta el rock, el pop o el jazz. Es Lincoln Mayorga con su tema Love Rats. Dos bodas y un funeral es la película en la que sale el siguiente tema que vais a escuchar. La cantante Lina Fiabi fue la candidata perfecta para poner música a esta romántica película del 94. Ella tiene un estilo orientado al soul, aunque en este tema escucharéis que también destaca por la combinación con el jazz, lo que aporta cierta elegancia y sutileza y aportó, ¿no?, a esa película romántica del 94, como decíamos. Os dejo con Lina Fiabi con su tema Can't Smile Without You. You know I can't smile without you. Can't smile without you. I can't laugh, I can't sing, I'm finding it hard to do anything. You see, I feel sad when you're sad, feel glad when you're glad. If you only knew what I'm going through, just can't smile without you. You came along just like a song and brightened my day. Who'd have believed that you were part of a dream? Now it all seems light years away, and I can't smile without you. Can't smile without you. I can't laugh, and can't sing. I'm finding it hard to do anything. You see, I feel sad when you're sad. Feel glad when you're glad. If you only knew what I'm going through, I just can't smile. Ooh, some people say happiness takes so very long to find. Well, I'm finding it hard leaving your love behind me. Can't smile without you. I can't smile without you. I can't laugh and I can't sing. I'm finding it hard to do anything. You see, I feel sad when you're sad, and I feel glad when you're glad. If you only knew what I'm going through, I just can't smile without you. Lonnie Smith es organista de jazz y reconoce que su mayor influencia en la música fue su madre, quien le presentó el jazz, el gospel o la música clásica. En Nueva York conoció Lonnie Smith a George Benson, con quien estableció una profunda amistad y con quien tuvo la oportunidad de compartir grandes momentos y grabar álbumes y canciones como esta, It's Changed, de Lonnie Smith. Thank you. De autodidacta a tocar con Miles Davis, Lenny White ni se lo había planteado. Él es baterista de jazz y ha contribuido con Chick Corea, el saxofonista Jackie McLean y con Miles Davis, entre muchos otros. Este es un tema de su álbum Big City del 76, Lenny White. If you believe your life can be so very free, we have our cares. Sometimes the future seems unclear. There is a place we all can go, it's very how to be. While they are young, they often see what we can't see. Wearing a smile, you never have the time to frown. Dreamer of peace, spread some joy around. Oh, yeah. Llegado al final del programa y nos falta un tema por escuchar. Es un temazo de jazz que suena genial, con una armonía y unos solos de saxo impresionantes y desconcertantes. pero no puedo aportar más información porque he buscado y no la hay. Existe a lo mejor el nombre del álbum, pero poco más sobre este artista, y os invito a que busquéis, y si encontráis algo, os pongáis en contacto conmigo. El próximo programa se dará una breve información sobre este músico que se llama Gary Chandler, y acabamos con este tema entonces que escucharemos, llamado Blues Dues. Que tengáis un buen día y gracias por la escucha. Thank you.